Buenas tardes a todos y pues es una alegría un año más participar de vuestro encuentro veraniego. Me parece genial, me parece genial que en medio del verano un grupo de seminaristas como vosotros tengáis este encuentro para, pues primero para retroalimentarse, porque la verdad es que también la vocación yo creo que es contagiosa, es contagiosa, y ver la vocación de los demás fortalece la de uno mismo, y para formarse, y sé que habéis tenido muchos temas, sé que esta mañana habéis hablado de la evolución, ni más ni menos, yo voy a hablar de un tema bastante más pedestre, bastante más así un poco al pie del camino, que es el tema un poco de la comunicación en la Iglesia, y voy a compartir con vosotros un poco algunas reflexiones y algunas experiencias personales de lo que podría ser la evangelización en las redes sociales y en el mundo digital. ¿De acuerdo? Cada uno aquí tenemos nuestro pequeño campo de experimentación. Creo que todos los obispos pues compartimos. Yo creo que una conciencia de la necesidad de evangelización, pero también es verdad que entre nosotros pues siempre hay carismas. Siempre hay carismas, y un servidor pues está en la Comisión de Medios de Comunicación de la Conferencia Episcopal Española y me dedico un poco más a eso. Y dentro de la Comisión de Comunicación de la Conferencia Episcopal Española nos solemos repartir así un poco los terrenos, y el mío es el del tema de las redes sociales y de la comunicación digital. Y entonces, pues en ese terreno, que es un poco el que se me ha encomendado a mí, pues dentro del pastoreo de la Conferencia Episcopal en la Iglesia, os comparto esta experiencia. Vamos a ver, yo he preparado un pequeño montaje, evangelización y redes sociales, y vamos a ver si somos capaces de, iniciando, peligroso que vaya tan lento esto, ¿no? 90%, abriendo, bien. Bueno, parece que hemos acertado. ¿Dónde está aquí? Pues ahí estamos. Bien, evangelización y redes sociales. Mirad, antes de nada, hablar de este tema, pues podríamos quizás ir directamente a hablar de todas las potencialidades, todas las los aspectos positivos, pero yo creo que también hay que comenzar. Yo no voy a obviar un tema que no es simpático, pero creo que es realista. No me gustaría hablar de todas las potencialidades de la evangelización sin comenzar por hablar también de los problemas. Y entonces, al hablar de los problemas, a riesgo de ser antipático, creo que hay que hablar de una alerta. Y posiblemente la Iglesia, a la hora de evangelizar en las redes sociales, tiene que comenzar también por ayudar en la utilización austera de estos medios, porque somos conscientes de que nuestro mundo, que reivindica la libertad, está lleno de esclavos. Es una paradoja, que este mundo idolatriza la libertad y está generando esclavos continuamente. Y estamos llenos de esclavitudes también por lo que se refiere a la utilización de las redes sociales. Haciendo una referencia a nuestro santo patrono San Ignacio de Loyola, que es patrono de la diócesis de San Sebastián, os he puesto el número 23 de los ejercicios espirituales, en el que él habla pues del señorío, del señorío. El hombre es creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, y mediante esto salvar su alma. Y las otras cosas sobre la haz de la tierra son creadas para el hombre y para que le ayuden en la prosecución del fin para el que es creado. De donde se sigue, y dice San Ignacio, de donde se sigue, que el hombre tanto ha de usar de ellas cuanto le ayuden para su fin, y tanto debe privarse de ellas cuanto para ello le impiden. Por lo cual, es menester hacernos indiferentes a todas las cosas creadas en todo lo que es concedido a la libertad de nuestro libre albedrío y no le está prohibido, solamente deseando y eligiendo lo que más nos conduce para el fin que somos creados. San Ignacio de Loyola, el punto 23 de los ejercicios. Creo que es importante también el que señalemos este aspecto, porque hablando de evangelización, solamente un corazón libre que tiene el señorío de los medios, es el que puede evangelizar. Se requiere que el evangelizador utilice de los medios como un instrumento y que no sea poseído por ellos, Por cierto, que envié este mensaje, ¿no?, a las redes sociales, un poco pues así, digamos, señalando esto. Las nuevas tecnologías son un buen siervo, pero un malísimo señor. Y es cierto. Son un buen siervo y son un malísimo señor. Pero estamos llamados a ser señores y a participar del señorío de Jesucristo. Dicho eso, a ver, la pregunta de partida. La pregunta de partida es: ¿es compatible el lenguaje de las redes con la profundidad del mensaje revelado? Es que, a ver, ¿es posible transmitir el mensaje de la revelación, predicar, evangelizar, en un contexto de expresión tan breve, concisa, superficial, tal vez? ¿Es posible? Ciertamente existe hoy en día un reto de comunicar en distintos niveles. Porque, claro, quizás aquí en el núcleo central, pues puede ocurrir que uno dice: bueno, yo tengo un mensaje pues dirigido, preparado, pues para las religiosas contemplativas, y es un nivel de comunicación. Y otro nivel de comunicación pues es el que tenemos entre los seminaristas, la forma, el tipo de charlas que damos entre nosotros. Bien, pero somos conscientes de que a los jóvenes hay que hablarles. O sea, es cierto tal vez que existen niveles de comunicación muy diferentes y que es imposible dirigir a unos el nivel de comunicación de los otros. Los que están aquí entenderían el nivel de comunicación que dirigimos a los que están en otro núcleo mucho más íntimo en el seno de la Iglesia. Esto es así. Yo creo que no es así, no es cierto de que existan esos niveles de comunicación estancos e incompatibles. No es cierto. No es cierto. Más bien esta otra imagen lo que viene a referir es que existen hoy en día niveles comunicativos que están conectados entre ellos. Y no es verdad que lo que tú vayas a transmitir a unas carmelitas que te han pedido que les des un retiro, no es verdad que lo que vayas a decir a ellas sea intransmitible, pues a que no tenga capacidad de ser transmitido o entendido, ni intuido, ni percibido de ninguna manera por parte de unos jóvenes de tu parroquia. No es verdad. Creo que los lenguajes comunicativos tienen una conexión entre ellos. Y os puedo decir que de las cosas que más me han admirado es que cuando uno envía mensajes a las redes sociales, creo que debe de también de sugerir de vez en cuando en los mensajes pues un link a una determinada homilía, sin no hacerlo siempre para no agobiar, pero de vez en cuando, o un link a un vídeo de YouTube o a un audio, es decir, la capacidad de que, aunque estemos hablando a las periferias, también demos la posibilidad de conectar nuestros mensajes a un nivel más profundo. Yo diría que la comunicación, el mensaje de las redes sociales, que es comunicación a las periferias, en las periferias, exige brevedad, sintética. Es verdad que nosotros a veces hemos pecado de ser poco sintéticos en la forma de hablar. Y eso, la verdad, es que hoy en día puede ser una dificultad grande de expresión, porque la forma de expresión y comunicación de nuestro mundo se caracteriza por ser rápida. Si en los primeros una homilía muchas veces se juega en los primeros 20 segundos de la homilía. En los primeros 20 segundos se está jugando la conexión o desconexión del personal. Es así, Los primeros 20 segundos te la juegas, El hecho de que las redes sociales nos obliguen, nos eduquen a que te expreses en 140 caracteres es un ejercicio que nos puede hacer mucho bien, Nos puede hacer mucho bien para la propia homilía, para entender que lo que hay que decir es conveniente decirlo de manera clara, sintética y directa, Porque si no tendremos un problema. Es verdad que estamos entre la cultura del impacto, y la cultura del impacto es la cultura del morbo. Lo que hoy en día atrae es un impacto que sea morboso. Bien, nosotros no podemos jugar con esas cartas de buscar cosas morbosas para que atraigan a la gente, pero sí quizás al mensaje significativo. No podremos caer en lo morboso, pero por no ser morbosos no podemos ser planos, aburridos. Sí que tenemos que buscar lenguajes significativos. Creo que también estamos en un tiempo en el que el género testimonial es importante. el género testimonial. Las experiencias se transmiten mucho más que las teorías. Las experiencias no se discuten, ¿sabes? Se discutirán las teorías, pero la experiencia se escuchan con mucho más respeto que las teorías. Entonces, el género testimonial, que intente producir una empatía desde la autenticidad de quien está hablando, es importante en el mundo de la comunicación. También creo que es importante la presencia austera pero perseverante. Digo austera, no digo ansiosa, estar continuamente mandando mensajes, pero perseverante. Pues si uno tiene una presencia, pues creo que conviene que sea constante, no que ahora me da y luego me olvido y luego... Bien, creo que son unas características, ¿no? Potencialidades específicas de las diversas redes. No me voy a entretener en esto, pero es verdad que las redes sociales, cada una de ellas, tiene alguna potencialidad especial. Pues WhatsApp, creo que para informaciones prácticas es un medio genial, para hacer grupos de comunicación dentro de las parroquias, dentro de los movimientos apostólicos, ¿no? Twitter quizás es la red social que más fácilmente conecta con los más media. Yo, por ejemplo, me doy cuenta que cuando envío un mensaje a Facebook, no es lo mismo que lo envíes a Twitter. El de Twitter podrá aparecer más fácilmente en el periódico, porque es así, porque los medios de comunicación generalistas suelen repasar el Twitter de las personas públicas, no al Facebook, ¿sabes? Entonces es verdad que Twitter es la red social que más se comunica con los medios generalistas. Facebook, sin duda alguna, es la red social la más grande, la de más extensión, la de más difusión y versatilidad. Instagram es la que prioriza la imagen. Las edades también, hay una diferencia sustancial. Instagram es unos 10 años más joven, de edad media, que Twitter, y Twitter es otros 10 años de edad más joven que Facebook. iVox creo que tiene una gran potencialidad informativa. Las personas que van a iVox a escuchar audios son personas que no están curioseando, sino que buscan una formación más específica, obviamente. YouTube pues da una gran potencialidad para el testimonio, para recoger testimonios. Pues yo mismo también pues suelo procurar pues esta misma charla pues a la subirla al canal de YouTube, y todo es bueno para el puchero. De alguna manera pues se alimenta pues un canal de YouTube que es importante que los contenidos que uno genere los vaya alimentando. Y Flickr, pues que es una red que recoge las fotografías de nuestros encuentros, para que sea efectiva, tiene mucha importancia la inmediatez. Bueno, yo os voy a decir que, aunque cada red sea distinta, un servidor las utiliza, especialmente Twitter, Facebook e Instagram, como la vida no nos da para más, yo lo que suelo hacer es enviar el mismo mensaje a las tres redes sociales. Ya sé que eso no será muy normal, pero es lo que hago porque, a ver, pues porque es lo que te simplifica la vida. Mandas un mensaje a las tres redes, ala, y en cada una que se difunda por lo que tenga que difundirse, ¿eh? O sea que yo ni mucho menos me presento como alguien que sepa usar cada una de las redes en su especificidad, sino cada uno hace lo que puede para evangelizar. Algunas claves para la evangelización en las redes. Comparto mi experiencia diciendo que yo creo que no todo el mundo en la Iglesia está llamado a tener presencia en las redes sociales. ¿Todo el mundo está llamado? Pues no. ¿Es interesante que estén todos los obispos? No. ¿Todos los curas? Pues tampoco. ¿Todos los seminaristas? Pues tampoco. Creo que hay carismas y cada uno pues tiene que hacer su discernimiento, ¿no? En esto yo creo que hay que darnos cuenta que el Señor nos llama de una manera complementaria en la comunicación, y es bueno que nuestro espíritu sea el de sumar carismas y no el de restarlos en la comunión de la Iglesia. Comparto. Primera, algunas intuiciones, ¿no? He elegido unas cuantas intuiciones que me parecen que pueden ser las que definen un poco con qué criterios un servidor envía un mensaje diario a las redes sociales, que es la costumbre que tengo. ¿Con qué criterios? El primero, intentando darle siempre centralidad al querigma. ¿Se puede en redes sociales presentar la centralidad del querigma? Bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? A mí me parece que de vez en cuando, en las redes sociales, no en todos los mensajes, no, en la diversidad está el gusto, se puede, se debe, también marcar cuál es la centralidad de nuestro querigma, Pues, por ejemplo, ¿no? A mí me suele gustar de vez en cuando en las charlas, en las homilías, frente a ese pienso, luego existo, tan que ha generado tanta crisis de subjetividad entre nosotros, frente al pienso, luego existo de Descartes, la convicción nuestra cristiana del soy amado, luego existo. Y pienso que este mensaje tiene que circular y el mundo lo tiene que saber, y lo tiene que escuchar. Y las redes sociales pues son un lugar en el que se puede decir, no ya con 140 caracteres, sino que nos sobran un montón, ¿sabes? Porque de aquí hasta 140 sobraban muchos, Y ya que estamos también entre seminaristas, ¿no? Pues también a mí me parece que es importante que el mundo sepa lo que es el sacerdocio. Y se puede decir en las redes, ¿no? El sacerdocio es el sacramento de Jesucristo para sanar las heridas interiores. Por cierto, un compañero de camino muy interesante que yo he buscado para ayudarme a expresar en las redes es Mafalda, ¿no? Que, fíjate, las viñetas de Mafalda fueron dibujadas hace 50 años... Y 50 años, y en su tiempo, pues quizás el humor de Mafalda tenía un punto transgresor, y ahora te das cuenta que 50 años después es justo la transgresión perfecta para poder lanzar un mensaje cristiano, ¿no? Bueno, ¿y cómo se hace para pegarse esto en el alma? Pues quizás haga falta que el sacerdocio también te dé la gracia de la sanación interior. Bueno, esta es una primera convicción. Segunda, la palabra de Dios. La palabra de Dios también es importante que ilumine, que pueda iluminar nuestros mensajes en las redes sociales. Iluminar los acontecimientos de la vida vividos desde la palabra de Dios. Recuerdo, por ejemplo, pues en plena crisis económica de los años anteriores haber enviado este texto, ¿no? En ese momento en que la sociedad se puso muy nerviosa, cuando vio que se perdían los empleos y cuando Cáritas, por cierto, fue un momento en el que se hizo especialmente pública su acción en la vida social de España, pues haber enviado este mensaje sobre lo que es el mandamiento del amor al prójimo de Jesucristo. Creo que hay que saber iluminar también con la palabra de Dios los acontecimientos del día a día. Bueno, y también quizás los momentos de descanso también puede, hasta los momentos de descanso pueden ser iluminados por la palabra de Dios. Que conste que esta es una foto de la semana pasada. Allí al fondo está San Sebastián. El perro no es mío, tranquilos. Bueno, vamos a ver. Creo que otra faceta importante para las redes sociales es mostrar el tesoro de la tradición. La Iglesia Católica tiene una tradición impresionante en sus pensadores, en los santos padres de la Iglesia, que creo que podríamos demostrar. Os voy a decir que una de las cosas que creo que a mí más prácticas que me han ayudado en mi vida es, a lo largo de todos mis tiempos de seminarista, y además yo parto con un problema, es que en mis tiempos yo el ordenador empecé a utilizarlo cuando ya estaba terminando, o sea, cuando me estaba ordenando. Mis años de seminario los hice prácticamente sin ordenador. Bueno, a partir de que tuve un ordenador, tomé la costumbre, antes lo hacía con una ficha a mano, de todas las lecturas que yo iba haciendo, de santos padres, de autores, ir extrayendo pensamientos que me han gustado, que me han impactado, que me han resultado luminosos, y hacer de todos ellos un fichero. Antes era muy complicado hacerlo, pero ahora con un ordenador es sencillísimo. Y de todas esas frases que yo he ido recogiendo, eso es un elenco maravilloso para que uno pueda expresarse en sus homilías. Por ejemplo, ¿no? Yo tengo ahí un. Además, está a vuestra disposición en la página web que yo tengo publicada. En mi archivo personal, pues tiene unos 250 folios de citas concretas que a mí me han gustado. Y uno, pues si cuando va a hablar, por ejemplo, de la austeridad o de la paciencia, basta que el documento Word busque ese término y va viendo todas las cosas que él leyó en su vida sobre ese término. Y que son perfectamente trasladables a las redes sociales, San Agustín, por ejemplo, San Agustín es una mina. San Agustín es una mina de expresiones intuitivas. La forma que tiene San Agustín tan directa de expresarse parece que estaba pensada para este lenguaje comunicativo breve. Todos los milagros de este mundo son menos milagros que el milagro del mundo mismo, ¿no? O sea, creo que hay un tesoro en la tradición de la Iglesia que es una maravilla el que podamos trasladarlo. O, por ejemplo, San Juan Crisóstomo, ¿no? El amor diabólico consiste en creerse obligado a odiar a alguien por amor a una persona. Cuantísimas reflexiones de los santos padres, creo que sería bueno que una vez que nosotros las leímos, las hayamos personalizado, las hayamos guardado y luego podamos en pequeñas dosis y píldoras irlas compartiendo para que el mundo conozca el tesoro de la tradición de la Iglesia. Importancia de la interacción imagen-texto. Pues Twitter te permite 140 caracteres. Facebook y más, Instagram más, pero yo siempre me quedo al 140, porque como mando la misma a los tres, tiene que ser de menos de 140, ¿eh? O sea, entonces, además me he dado cuenta que si tú mandas un mensaje de 70 caracteres, va a tener más lectura que el de 140. Es increíble, pero nuestro mundo es así. Es así. Nos cansan hasta los 140, fíjate, es increíble esto. Bueno, entonces creo que, sin embargo, curiosamente en las redes, Twitter te permite poner una imagen sin restar caracteres. Esa imagen que pones no te resta ninguno de los 140 caracteres. Y es verdad que la interacción imagen-texto potencia mucho el mensaje. Que conste que Jesucristo se reveló por la palabra y no por la imagen. Si vais a los evangelios, veréis en ellos que no se utiliza ni un solo versículo en decir cómo era Jesús. Era alto, sus ojos eran su voz, el color de sus ojos, nada, de eso no hay nada. Jesús se reveló por su palabra. Por eso algunos creemos que la radio es más adecuada que la televisión, ¿sabes? Y estamos en, pero bueno, eso es pequeña publicidad, me permitís un poco, ¿eh? Bien, pero fuera de bromas, es cierto que estamos en un mundo de la imagen y que la utilización de la imagen al servicio de la palabra es muy interesante. Lo que me parece a mí mal es el culto de la imagen, que existe un culto a la imagen, pero la utilización de la imagen al servicio de la palabra potencia mucho esa palabra. Entonces creo que eso es interesante, ¿no? Cuando uno busca una determinada imagen que pueda potenciar un mensaje. Ten paciencia con todas las cosas, pero sobre todo contigo mismo. ¿Qué dice San Francisco de Sales, ¿no? Bueno, pues puede haber una imagen que potencie ese mensaje que tú estás transmitiendo, ¿eh? O la verdadera fortaleza se comprueba más en la capacidad de resistir que la tendencia a atacar. Creo que es hermoso ver que la imagen puede servir a la palabra. Porque creo que la revelación, como os digo, ha acontecido en la palabra y no la imagen. El buen humor, que también creo que es muy importante, el buen humor gana batallas muchas veces, ¿no? Pues que la fuerza y la razón perderían. Y yo creo que no hay que entrar ni gastar energías en pelearse. Y en las redes sociales hay mucha gente que pierde el tiempo en pelearse. Eso no va a ningún lado, ¿eh? Hay mucha agresividad, las redes sociales son un lugar en el que se ve la agresividad de la gente y por ahí no vamos a ningún lado. Creo que la mansedumbre y el buen humor tiene que ser nuestra respuesta a ese mundo agresivo de las redes sociales, ¿eh? Yo también de vez en cuando he mandado este mensaje a las redes sociales cuando ves que están ahí montando el lío, digo, ala, venga, ¿eh? Para mis trolls con mucho cariño, venga, ¿eh? Y pegas un lametón y a correr, ¿eh? Bueno, entonces, de vez en cuando también, creo que introducir en las redes sociales pues un punto de humor, hacer una broma, meter un chiste, pues sí, y hacerlo en una clave un poco catequética, etcétera, pues porque quien lo está haciendo es un seminarista, es un sacerdote, pues está bien, ¿no? Existe una capacidad de tener un humor hasta con los conceptos religiosos. ¿Por qué no? Pues como este chiste o los que nos tercien, ¿no? Pues yo creo que eso también es importante. Bueno, las redes sociales creo que también son una gran potencialidad para hacer de altavoz de temas de los que los más medias silencian. Pues yo, por ejemplo, recuerdo cuando hace ya serán 2 añitos que allí en Yemen, creo que fue, hubo aquel atentado contra las monjas de la Madre Teresa de Calcuta en aquel geriátrico que mataron a 4 o 5 de ellas, y fue increíble el silencio de los medios de comunicación, que no dijeron absolutamente nada. Por cierto, que secuestraron entonces a un salesiano en aquel ataque, que sigue secuestrado, aquel salesiano todavía. 2 años después, sigue secuestrado. Entonces hubo un silencio clamoroso por parte de los medios de comunicación, al tiempo que las redes sociales pues fueron el altavoz, ¿no? El altavoz de las noticias que al mundo le importan y que los más media quieren silenciar. O por ejemplo, cuando Alepo fue finalmente liberada y pudo celebrar sus primeras Navidades cristianas, y se celebró la Nochebuena en Alepo, en la catedral de Alepo, y los medios de comunicación no dijeron ni pío, y las redes sociales se alegraron con la celebración de la Nochebuena, ¿no? O, por ejemplo, noticias que serán siempre silenciadas. Pues hace poco reenvié esta noticia de un político británico que ha dimitido porque ha visto que hay una incompatibilidad entre sus ideas y las de su partido, ¿no? Porque él ve que su fe y las ideas de su partido no son compatibles, entonces él ha dicho, pues yo cojo y dimito. ¿Vosotros pensáis que esta noticia la va a dar pues la cadena Sexta, o la Tercera, o la Segunda, o la Quinta, o la Octava? No la va a dar nadie, os podéis imaginar. Esa es una noticia que no podemos esperarla ver recogida en ningún medio de comunicación, y que las redes sociales serán las que tengan la potencialidad de poder, ¿no?, de poder difundirla. Denuncia profética. Bueno, también cada uno tendrá su carisma, y no todo el mundo tendrá por qué poner el dedo en los dientes para que le peguen una dentellada, pero sí que me ha parecido que en momentos determinados también es función de un sacerdote, de un obispo, en virtud de ese ministerio profético que tiene, el hacer determinadas denuncias proféticas. Pues, por ejemplo, recientemente con respecto a la postura de Ciudadanos y que introduce la ley de gestación subrogada, o con respecto a la postura del partido en el gobierno español con respecto al aborto, de qué nos sirve un gobierno que salve la economía si no garantiza el derecho a la vida. O otro tipo de críticas que a veces hay que hacerlas, ¿no? Porque si un político tiene derecho a decir que la jerarquía española en España quiere cortar la cabeza a los hombres del Papa y más Franciscos y menos Cañizares, digo yo que también un obispo tendrá derecho a decir lo mismo me pasaría a mí si tuviera que pronunciarme en público sobre física nuclear. No sabría ni de qué estoy hablando, ¿eh? Bueno, creo que también me parece a mí que tenemos un derecho, un deber de ejercer también una denuncia profética ante el mundo, porque me parece a mí que la palabra de Cristo tiene que ser también incisiva en la realidad. Bien, proposición de valores. A ver, en esto es un campo inmenso, y a veces se ha hecho una dicotomía absurda de si evangelizar desde los valores o evangelizar desde la proclamación del querigma. No, yo es que opto por una evangelización más desde los valores, sin inventar a Jesucristo, sin inventar propiamente la palabra de Dios. No, y otros no, yo lo mío es una catequesis explícita sobre el mensaje revelado desde el catecismo, sin meterme. ¿Por qué hay que contraponer ambas cosas? ¿Por qué? Si en la vida todo está integrado, yo creo que también, sin duda alguna, al mismo tiempo que en las redes sociales presentamos el querigma y versículos de la palabra de Dios, pues también en otros momentos determinados intercalamos mensajes que son mensajes de valores cristianos. Porque, por ejemplo, pues eso, ¿no? Pues poner esta fotografía cuando alguien celebra, ¿no?, pues sus bodas, no sé si de oro o lo que sea, pues es un proclamar ante el mundo que el amor fiel es posible, ¿no?, y que el amor por la gracia de Cristo persiste. O por ejemplo, pues apoyar la conciencia de que la educación pues requiere también pues un esfuerzo, ¿no?, y que no es lo mismo la felicidad y la facilidad. O sea, proclamar determinados valores yo creo que son muy confluyentes con el querigma que predicamos, Podríamos poner pues muchos ejemplos más. Por cierto, Chesterton es un compañero de camino maravilloso para las redes sociales, Yo, curiosamente, a la hora de meterme en este mundo, me he encontrado con los aliados de, fijaros, la palabra de Dios, porque es curioso que el Señor habla con una forma, unas sentencias y unos versículos muy trasladables a las redes sociales. Hay muchas sentencias evangélicas que son muy sencillas para poder ser expresadas. Nosotros solemos ser más complejos expresándonos en nuestras predicaciones que lo que fue Jesucristo predicando, O sea, los versículos son muy concisos a la hora de expresarse. Eso es un gran aliado, También San Agustín es un gran aliado. Mafalda es una gran aliada. Y Chesterton es un gran aliado, Ya sé que es un equipo un poco difícil de confluir, pero creo que por la gracia de Dios es confluible en esa expresión conjunta, ¿no? Solo el que está vivo puede navegar contracorriente. Y es verdad también que si se trata de navegar en las redes sociales, creo que hay que saber navegar contracorriente. Porque para dejarnos llevar por la corriente, para eso no hace falta, no hace falta nada. Bueno, por último, el valor del multimedia. Voy a hacer una brevísima explicación del valor del multimedia, porque yo creo que he tenido la suerte, el lujo de que haya un grupo de voluntarios en torno a la diócesis, que todos ellos han confluido para que hayamos podido poner en marcha en junio, creo que fue el Día del Sagrado Corazón, pusimos una web multimedia que tiene la dirección de enticonfio.org, en la que se ha integrado tanto las cosas que por Radio María, que por el canal de YouTube, por el de iVoox, por el de tal, por las redes sociales ha ido haciendo. Entonces, en esta página de enticonfio.org, que ahora brevemente os voy a presentar, está todo ello resumido. Bien. Egunon, buenos días. Este breve vídeo quiere ser una presentación de la nueva página web enticonfio.org. Una página multimedia en la que se recogen pues numerosos recursos y materiales que se han ido realizando, que se han ido grabando los últimos años de mi ministerio episcopal. Es una página web personal en la que también espero poder ir añadiendo los recursos que en los próximos años podamos ir generando, Dios mediante. Una palabra breve, sincera, pero también quiero que sea pues muy salida del corazón. Agradezco de todo corazón a muchísimas personas que en su voluntariado están detrás de esta página web multimedia. Me parece que es un pequeño milagro que se pueda hacer una cosa así solamente con el voluntariado de muchísimas personas. Lo quiero reseñar y, como digo, sin perder más tiempo, os invito a hacer un repaso rápido sobre los materiales, recursos, formas de acceso que tenéis a vuestra disposición en esta página enticonfio.org, que es el lema episcopal de mi ministerio episcopal de José Ignacio Munilla, en ti confío. Vayamos a ello. Veis que en la página superior izquierda tenéis acceso a todas las redes sociales en las que tengo presencia. Twitter, Facebook, Instagram, iVoox, YouTube, las fotos de Flickr, el email. En esta barra horizontal, homilías, artículos, conferencias, y quiero reseñar que si bajamos hasta abajo en la página de esta página, veréis que también están aquí por defecto publicadas las últimas homilías, últimas conferencias y últimos artículos. Pero vayamos a esta barra horizontal. En primer lugar, las homilías. En este momento hay más de 420 homilías recogidas y, como digo, siempre por defecto, las últimas homilías que han sido subidas están aquí grabadas. En concreto, la última grabada en este momento es la de la Santísima Trinidad. Si picamos en cada una de ellas, podemos acceder a esa homilía de dos formas, bien sea en vídeo, en YouTube, y bien sea también escuchándola en audio en iVoox. Además de esto, hay dos formas de poder acceder a las homilías que aquí han sido recogidas. Una es a través de la búsqueda por el año, por el ciclo litúrgico. Imaginemos que alguien está buscando pues una homilía de Cuaresma, pico en Cuaresma, que corresponde al ciclo A, pico en el ciclo A, y que es, en concreto es el domingo cuarto, El domingo cuarto de Cuaresma del ciclo A tiene en concreto estas dos homilías que tenéis aquí recogidas, que una es del año 2017 y otra del 2014. Están subidas tanto en YouTube como en iVoox para poder ser escuchadas. Otra forma de poder acceder a las homilías no es ya buscándolas por su ciclo litúrgico, sino también cabe buscarlas por distintos temas. Por ejemplo, si picamos el concepto de activismo, pues aparecen automáticamente dos homilías que han sido clasificadas con ese concepto, una predicada en Tierra Santa en el año 2015 y otra pues del año 2016. Esta es la forma de acceso a las homilías. Pasamos al siguiente apartado, que es artículos, cartas pastorales y libros. Si, por ejemplo, vamos a los artículos, aquí tenemos pues los últimos artículos publicados, siempre el último está publicado en el último lugar, aparte que también a la derecha tenéis temas concretos que pueden ser buscados. Lo mismo si nos referimos a las cartas pastorales, aquí tenéis las distintas cartas pastorales. A ver, perdón que se retrasa un poco el acceso. Bien, las distintas cartas pastorales publicadas y también accesibles pues por PDF, cada una pueden ser bajadas por PDF, cada una de ellas. Y lo mismo también lo que se refiere a los libros, libros publicados por un servidor, muchos de ellos ya están desclasificados y pueden ser ya bajados, descargados, por ejemplo, tanto en castellano como en euskera, puede ser bajado directamente desde aquí. Pasamos a conferencias, entrevistas y ruedas de prensa. Aquí las conferencias que se recogen son más de 115 en este momento, entrevistas son 28, ruedas de prensa también son unas 10. Si nos adentramos en cada una de las conferencias, en este momento pues están aquí recogidas una por una. Recuerdo que aquí también se puede acceder de otra forma, que es buscando los temas en concreto, las etiquetas desde las cuales han sido clasificadas tanto conferencias, artículos, etc. Y lo mismo entrevistas y ruedas de prensa. Pero vayamos directamente a lo que me parece a mí que es un poco la joya de la corona, el catecismo, el catecismo de Radio María, que fue realizado durante muchos años, de 8 a 9 de la mañana en Radio María en España, y que está aquí perfectamente accesible. Está recogida y con acceso directo a iVox la explicación de programa por programa. Son más de 1000 horas grabadas en iVox, aquí están todas, más de 1000 horas grabadas, y como podéis observar en muchas de estas grabaciones, a la derecha encontráis un PDF con una transcripción de ese audio. Hay una familia también de voluntarios que van poco a poco traduciendo, tecleando toda la explicación hecha en el Catecismo de la Iglesia Católica. Yo no he podido repasar o revisar todas esas transcripciones, pero confío en el buen criterio de quienes las están realizando. Está aquí también la agenda, está también la biografía. Voy directamente al tema de recursos, que es lo más práctico. En recursos tenéis en Dame de Beber un curso sobre teología espiritual que impartí en Radio María, lo tenéis recogido en iVox. Ejercicios espirituales, en este momento hay dos tandas de ejercicios espirituales ahí recogidas. Extractos del catecismo es un apartado también hecho por unos voluntarios que han ido haciendo pequeños cortes de audio de las charlas del catecismo para utilizarlos como recursos en reunión por grupos, etc. Pensamientos breves es un documento en PDF en el que yo he recogido todos los pensamientos, frases célebres en las que me he inspirado pues, desde mis lecturas en estos años de mi vida ministerial. Recomendaciones aquí os ofrezco charlas que hemos organizado desde la diócesis de San Sebastián, de la que hemos traído algunos ponentes muy interesantes y cuyas charlas, que no son las mías, sino son las de ellos, están aquí ofrecidas en recomendaciones. Si vamos a Sexto Continente, en Sexto Continente aquí encontraréis todos los programas que realizo en este momento en la radio, lunes y viernes, de 8 a 9 de la mañana en Radio María España. Temas de confirmación es un temario que yo elaboré cuando fui párroco antes de ser obispo en Zumárraga, dirigido a los jóvenes. Y el Yucat explicado es también pues, el material de los programas grabados en Radio María de explicación no del catecismo mayor, sino de la versión del Yucat del catecismo para jóvenes. Me gustaría que todo este material que está aquí en esta página web, en ticonfio.org, pues pueda servir, ser un recurso práctico pues para la evangelización y que sea sencillamente puesto al servicio de todos vosotros. Nere azkenengo hitzak etzekoentzat zuzendu nahi ditut, eta esango dizuet, jakina web honetatikan badagola leio bat gure Elizbarrutiko webera pasatu alizateko. Hemendik aurrera ere badago pasatzerik noski. Eta esango dizuet ere euskaraz grabatu izandako hitzaldiak homiliak nahastuta daudela material guztiarekin. Ez dugu aparte egin hain zuzen beste apartatu baten euskaraz grabatu izandakoa, baizik eta gainontzeko material guztiekin bat eginda dago. San Ignacio gure patroiak dioena, jainkoaren aintzarako izan dadila, enticonfio.org delako webea, hause dio ezta, Jesusen bihotza, zugan dut konfiantza. Bien, esta es una página multimedia, ¿no?, en la que se ha hecho el trabajo de centralizar todo con formas de búsqueda coordinadas. Creo, un poco en resumen, que la evangelización en las redes sociales no tiene necesariamente por qué ser sinónimo de una comunicación superficial, incompatible con una comunicación del mensaje íntegro de la revelación. Lo que pasa es que creo que las cosas pues tienen momentos y tienen aproximaciones que pueden llevar unas a las otras, ¿no? El multimedia permite que desde un nivel de una comunicación más en la periferia podamos atraer a otros niveles de comunicación más interna. Y esto es un poquito básicamente la exposición que os hago, y ahora quedo un poco abierto a vuestras preguntas y etcétera, etcétera. Nos hemos extendido mucho, bueno, más o menos, Vamos allá. Quien se anime a romper el fuego, hacemos un pequeño diálogo. Yo quería hacer una pregunta, que como no he visto cómo usted, que supongo que dentro de una vida tan ajetreada y ocupada, ha aprendido a manejar las tecnologías también. Mira, pues aunque te parezca, aunque te parezca que yo utilizo muy bien las tecnologías, lo cierto es que soy un patito comparando con estas personas que te ayudan, Es decir, yo lo que ocurre es que utilizo las cosas concretas que tengo entre manos. Sé subir, pues cuando termino el programa de Radio María, sé subir el audio que he grabado al canal de iVoox, y entonces allí queda grabado y lo envío. Ahora, luego igual, una cuestión que es súper básica, no sé hacerla, ¿sabes? Con lo cual es una paradoja. Dice, ¿cómo sabes hacer esto y no sabes hacer esto que es el ABC de unos chavales? También ocurre que tú, para tu utilización concreta, sabe, o sea, has aprendido determinadas herramientas y igual, a diferencia de vosotros, pues, por ejemplo, pues a mí me acaban de explicar hace un rato cómo se hace eso de la geolocalización para ir a un sitio con el WhatsApp, ¿sabes? Lo he aprendido esta mañana. Pues, joder, ¿cómo sabes? Si tienes esta página multimedia, ¿cómo has aprendido esta mañana? Pues así es la vida, ¿sabes? Es que yo creo que en el tema de la tecnología es muy importante, o sea, es práctico ocuparte en saber lo que vas a utilizar, porque saber muchas cosas que luego no vas a utilizar, a ver, yo creo que es importante aprender para utilizar. ¿Y qué quiero aprender? ¿Lo que voy a utilizar? ¿Lo que no voy a utilizar por curiosidad? No metas tiempo en ello, ¿sabes? Porque es un tiempo que está un poco perdido. O sea que yo, es una paradoja que puedo ser un analfabeto digital visto desde un cierto punto de vista, ¿sabes? Y desde un punto de vista, uno de estos es un obispo 2.0, ya, bien, todo depende cómo lo mire, ¿sabes? O sea que entiendo de lo que utilizo, ¿sabes? Lo otro, posiblemente soy ignorante. Monseñor, por favor, ¿qué respuesta podríamos dar a los que dicen, especialmente en mi país en particular, que es suficiente asistir a la misa en la casa con redes sociales, orar con redes sociales y hacer cosas religiosas con redes sociales, como es la era de redes sociales? ¿Por motivo de que hay una guerra, dices tú? No. Era. Ajá. No, ya había entendido eso, vale. A ver, es obvio que la comunicación, o sea, es decir, que la revelación del Señor acontece en el encuentro personal. El hecho de que un sacramento no vaya a ser nunca autorizado por la Iglesia, el que se celebre por un medio digital, voy a confesar por Skype, yo qué sé, ¿no? A ver, la Iglesia nunca va a autorizar eso. ¿Por qué? Porque Jesucristo se encontró personalmente con nosotros. El sacramento es un encuentro personal. Entonces yo creo que el mundo digital es una preparación de ese encuentro personal, no lo sustituye, ¿no? Sino que es un encuentro personal. Ahora bien, eso no quita para que también uno se lleve a ciertas sorpresas. Por ejemplo, hoy en día una persona secularizada, alejada de la Iglesia, que ya ha tomado una distancia física muy grande de una parroquia y que le cuesta mucho ir a una parroquia porque ya no conoce a nadie, o los que le conocen como un alejado, posiblemente en un primer paso hacia su retorno, en su camino de retorno, antes de ir físicamente a una parroquia, es muy fácil que sea, por ejemplo, que se convierta en curioso por las redes de webs católicas. Le será mucho más fácil eso. O poner Radio María, que no le escucha nadie, ¿sabes? No le ve nadie hacerlo. Y tardará un tiempo en ir físicamente allí. Eso también es verdad. Yo eso soy un testigo de cómo en ese itinerario hacia el retorno, hacia la conversión, muchas personas primeramente están cómodas buscando en las redes, escuchando una charla, que ir físicamente a oírtela a ti, ¿sabes? Porque, en fin, para él se va a hacer mucho más duro decir, voy a ir a donde el obispo a escucharle. A ver, está alejado. Es mucho más fácil que su primera escucha contigo sea a través de YouTube, mucho más fácil. O sea que yo creo que el mundo digital puede ser una preparación para el encuentro personal. El encuentro personal es insustituible, pero obviamente suele ser preparado. Preparado por embajadores y por personas y por mediaciones que preparan ese encuentro personal. Además, ¿qué decir? Estoy hablando particularmente con mi país, en la situación de mi país. ¿Tu país es, perdona, tu país? Camerún. Camerún. Sí, porque mi parroquia fue una parroquia universitaria. Y durante la misa hay estudiantes jóvenes que de vez en cuando, con sus móviles, WhatsApp, Facebook, y si alguien les dice que no, espera un momento, van a contestar, no estás mi padre, no eres mi padre, cállate, es así, no te conozco, no puedes intentar darme órdenes. Órdenes, sí. Y cosas de hacer, cállate. ¿Qué hacer frente a esta situación? Yo pensaba que en África había más respeto que en Europa. Sí, sí, bueno. Pero en la parroquia universitaria. Sí, bueno, es que es verdad que el sentido de la autoridad, pues posiblemente en unos lugares pues haya entrado en crisis de una manera especial, ¿no? Más que en otros lugares. A ver, yo creo que eso que tú estás manifestando me parece a mí que está ligado con el primer aspecto sobre el que yo he querido lanzar una alerta de entrada. Esa alerta de entrada que yo he lanzado sobre la utilización absolutamente desequilibrada de los medios entre nosotros, compulsiva, ansiosa, adicta, etcétera, me parece que es un gran problema. A ver, el que unos jóvenes estén en la Eucaristía, en misa, con el móvil abierto, me parece que es un signo de una adicción. O sea, no es normal. Como también ocurre a veces que entre nosotros, en determinadas comidas, te das cuenta que te encuentras con tus familiares y estamos, para una vez que nos encontramos, y te ves que tienes las personas que están delante tuyo con un móvil, respondiendo a los WhatsApps, según están comiendo contigo, diciendo, llevábamos sin comer 3 meses juntos, ¿no? Y estamos respondiendo a los WhatsApps según hablamos entre nosotros. A ver, eso es un problema de esclavitud. En el que la tecnología, como he dicho al principio, la tecnología es un buen siervo, pero un malísimo señor. Entonces yo creo que ese es un tema que va por ahí. Y creo que la Iglesia, de una manera subsidiaria, en su historia, ha hecho muchos servicios a la sociedad, en la medida en que la sociedad no ha sido consciente de ello. Y hoy en día, temas como la educación afectivo-sexual, que las administraciones estarán por uvas en eso. Los acompañamientos a los matrimonios en crisis, que las administraciones, por mediación familiar, entienden ayudar a separarse de buen rollo, ¿sabes? Pero no entienden otra cosa. O sea, la educación afectivo-sexual, el acompañamiento a los matrimonios en crisis y la utilización equilibrada de las tecnologías posiblemente son unos servicios que la Iglesia tiene que prestar a la sociedad ante la patente incapacidad de esta sociedad de poder responder a esas alertas. Aquí. Sí. Pues en primer lugar, muchas gracias por la conferencia y en segundo lugar, estaba reflexionando mientras la charla y si bien es cierto que también las redes sociales son necesarias para un elemento, digamos, para los que no están convencidos, por decirlo de algún modo, está pensando en la ausencia a lo mejor también de herramientas para entre católicos, porque ha habido ciertas experiencias en Estados Unidos, a lo mejor de redes tipo Facebook, pero estrictamente nacientes como católicas, o por ejemplo Gloria Televisión. Aquí en España creo que creció May Feelings también, era de petición de rezo, no de rezo online, sino de petición de rezo. Y mi cuestión era preguntarle su opinión sobre si es necesario impulsar también esas herramientas desde el ámbito católico para un público, ya digamos, estrictamente católico. Bueno, yo creo que todo ello acontece a la vez, ¿eh? Por ejemplo, pues el caso que has puesto de My Feelings, etcétera, yo creo que eso está aconteciendo al mismo tiempo que también tiene una proyección hacia afuera. El adintra y el adestra es muy difícil hacerle una línea, ¿sabes?, una línea absolutamente impoluta. Es una línea curva en la que muchas veces el adintra te encuentras con personas que en teoría están alejadas, pero las tienes en esa red de oración, ¿eh? A ver, tú te puedes encontrar, tú haces una red de oración y te puedes encontrar fácilmente una persona que estaba alejada que pida oración. Así de claro, ¿sabes? Entonces, el adintra y el adestra en este mundo en el que además tenemos una fuerte secularización es muy difícil de establecer. Yo creo que en principio, cuando uno predica hoy en día en una iglesia, tiene que pensar que de las personas que tengo delante habrá de todo, de todo. Y creo que vamos hacia una forma de expresión en la que la predicación que tú haces pueda ser acogida por una monja de clausura, por un hermano sacerdote, por un matrimonio, por alguien que tiene dudas en su fe y por alguien que está haciendo una tesis doctoral. O sea, a mí me parece que vamos hacia un modelo de predicación y de explicación de la fe que sea polivalente, ¿sabes? Que sea de estilo evangélico, que sea subrayar el mensaje de Jesucristo. Jesucristo lo hizo así. Jesucristo no predicó su evangelio por sectores, ¿eh? No dijo, apartaros ahora los del grupo de tal. No, eso no lo dice el Señor. El Señor predicó su mensaje a todo el mundo y yo creo que eso también debe de caracterizar nuestra expresión, ¿sabes? ¿Eh? Es muy diferente distinguir adintra, adestra, muy difícil, ¿eh? Buenas tardes. Sí. Respecto al número de seguidores, de interacciones, de retweets, ¿en qué medida hay que tenerlo en cuenta? Bueno, a ver, yo creo que el sentido evangélico, evangélico de la vida, a ver, pienso que eso te puede servir para entender qué se retuitea, qué no se retuitea, para entender qué incide más y qué no incide más en la necesidad del hombre de ser cuestionado. Sin embargo, creo que es peligroso, como te estés fijando en esas cosas, en contar mis triunfos, ¿sabes? O sea, yo creo que también eso de esa pedagogía que Yahvé tenía con los reyes de Israel diciendo, ojo, que ponerte a contar tus soldados, ¿sabes? No les permitía hacer censo. Y al hacer un censo era como un signo de falta de confianza en Dios, ¿sabes? ¿No? Yo creo que también hay que tener, o sea, hay que, y el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, ¿eh? Ahora hay que tener una autocrítica muy grande hacia la vanidad que puede generar eso. Es difícil, ¿eh?, distinguir cuando algo está movido por el por la búsqueda de la gloria de Dios y por el celo apostólico y cuando se ha infiltrado un punto de vanidad en cuántos seguidores tengo, ¿sabes? Yo creo que en principio el grado de de importancia que le debemos de dar a eso está sobre todo para hacer un discernimiento sobre qué es, sobre intentar discernir qué es lo que está incidiendo o impactando especialmente en nuestros mensajes. ¿Eh? Allá atrás había... Buenas tardes, una pregunta que quizá es doble. La primera es, bueno, nos estaba hablando de la comunicación con las masas. Si usan las redes sociales también para la comunicación con la persona en concreto, y de qué manera, ya me entiendo un poco la pregunta. No tanto el evangelizar a quien lo lea, sino también cómo entrar en relación con las personas en concreto. Y luego también cómo nos ha empezado hablando de las dificultades que tienen las redes sociales. ¿Cómo formar y formarnos en el equilibrio en el uso de las redes sociales? Bien, con respecto a lo segundo, pues bueno, supongo que lo que estamos haciendo ahora mismo es eso, ¿sabes? Yo creo que para poderse formar en ese equilibrio hay que partir de experiencias, de puntos de referencia. Esta experiencia me vale, la otra experiencia me vale, y no todo el mundo tenemos por qué ser iguales. O sea, es decir, también existen carismas, pero sí que creo que los criterios nos pueden iluminar mutuamente. O sea, yo creo que la formación, podrá haber alguna charlita como esta que estamos haciendo, pero la formación en este mundo suele ser buscando puntos de referencia. Con respecto a lo primero, obviamente, el segundo paso al encuentro personal, en esa página multimedia, sobre todo, yo observo que tiene lugar con el correo electrónico. Yo creo que es importante. Hoy en día tiene un riesgo de desaparecer el correo electrónico. Hay un montón de gente que ya es que el correo electrónico ni lo consulta, que el WhatsApp tiene que sustituirlo. A ver, yo creo que el correo electrónico es muy importante. Es muy importante. Y en esa página multimedia ahí hay un correo electrónico y llegan muchos. A mí me entran muchos correos diariamente, y muchos de ellos los respondo por la radio. En la propia radio, en el programa que tengo en la radio, hay una sección de una media hora de preguntas, que yo he ido seleccionando las preguntas. Yo siempre a la gente le digo, mirad, una consulta a través de una radio, a través de un medio virtual, no sustituye la importancia o la necesidad de que tú tengas un director espiritual. Búscate un director espiritual. Ahora bien, te acepto tu pregunta, no para que te sientas satisfecho únicamente con mi respuesta y que mi respuesta te dispense del director espiritual, sino porque respondiéndote a tu pregunta me va a ayudar a dar criterio al resto de la audiencia. O sea, en el fondo tú cuando respondes a una pregunta concreta, que muchas veces hay que hacerla preservando el anonimato, porque te hacen preguntas un poquito así, ¿no? Dice, mire, le respondo a esta pregunta, busco un director espiritual, pero se la respondo dándole algún criterio pensando que va a servir al resto de la audiencia. Eso sí, cuando a alguien le respondes personalmente, podrás ayudarle con más, pero sí que es verdad que muchas personas te piden dirección espiritual por correo electrónico, y yo les digo que no. A ver, hay muchas personas que a mí me piden dirección espiritual por correo electrónico y les digo que eso no puede ser, que yo alguna consulta pueda atender, pero puntual y esporádica, pero que se busque un director espiritual y que rece por él antes de haberlo buscado y que lo discierna y que lo ponga delante de Dios y lo encuentre. Pero no le suelo permitir a nadie, porque no es real una dirección espiritual por correo electrónico. Mi pregunta es un poco más allá de las redes sociales, le pregunto como comunicador que es, que muchas veces pues está constantemente en el punto de mira, ¿no? Hay que saber dar una respuesta correcta a veces a cuestiones que, pues, que no son fáciles o no, que van como al callejón sin salida para intentar que digamos lo que la gente quiere escuchar. Entonces, también le quería pedir pues eso, ¿no? Consejos para ver cómo mantener la calma en ese momento, decir lo que tenemos que decir y, en fin, que no nos marquen gol, vaya, que podamos nosotros salir bien de la jugada. Bueno, a los medios de comunicación lo que les encanta es ponerte contra las cuerdas en los típicos temas polémicos. Les encanta ponerte contra las cuerdas, pues el tema de la homosexualidad, el tema del aborto, el tema de no sé qué. Les encanta, ¿no? Entonces yo creo que no hay que escaquearse de eso, pero creo que un buen tenista es el que juega la partida, no solo devolviendo pelotas difíciles desde atrás, ¿sabes? Pegando una, sino subiendo la red. Subiendo la red y no siendo meramente reactivo, sino propositivo desde primera línea, ¿no? Entonces hay que escaparse también de estar siempre pues en el terreno en el que tú eres meramente, te han llevado a ser meramente reactivo, a ser el malo de la película y a devolver pelotas dificilísimas, ¿no? Tú sabes que cuando te hacen una entrevista de una hora, como te metan una pregunta de un par de estos temas, ya sabes cuál va a ser el titular, ¿sabes? Todo lo demás va a quedar fulminado. Luego, tener el arte de ver cómo yo soy propositivo y no me... O sea, supone un saber gestionar eso, que no sé si yo todavía lo he aprendido a hacer, ¿sabes? Hacemos lo que podemos y pegamos tragos de agua nadando de vez en cuando, Pero es obvio que supone un ejercicio de no caer en una trampa. Al mismo tiempo, los temas duros también tienen derecho a ser planteados y tienen una respuesta adecuada, pero sería un error que la agenda comunicativa te la haga el otro. No, mire usted, la agenda comunicativa quiero también hacerla yo, las que ellos quieren que hagas. Si a través de las redes sociales eres tú el que marcas la comunicación, si haces tus programas, entonces dirás lo que quieras decir, ¿sabes? Esa es una diferencia notable. Si únicamente eres entrevistado o tú generas tu propia comunicación, en este segundo escenario tendrás más capacidad de no caer en esas trampas. Un poco maniqueas, para entendernos, ¿no? O sea, para salirse del círculo maniqueo de los cuatro temas polémicos, hay que generar comunicación y no ser meramente pasivo, Muchas gracias, don José Ignacio. Acabo de llegar de una peregrinación a Santo Toribio de Líbana. Qué bueno. Con 50 jóvenes de mi parroquia, que lo hemos hecho por Asturias y por Cantabria en bicicleta. Bueno. En la primera misa, me ha recordado eso, que en la primera misa que tuvimos estaba una de las adolescentes con su teléfono. Le dije, te voy a contar lo que me acaba de decir una abuela. Le dice a sus nietas, adolescentes también, como tus padres te han regalado el teléfono, fíjate qué cosa tan bonita que cada vez que cojas el teléfono digas gracias Señor. Entonces, ha sido el lema de la peregrinación, gracias Señor. Y en una ocasión estaba yo dándoles una charla con el teléfono y me pregunta esa misma niña, don Manuel, ¿se ha acordado de decir gracias Señor al teléfono? Muy bien. Enseñando se aprende. Esa fue una de las de los últimos mensajes que mandé yo a las redes sociales. Digo, enseñando se aprende. Y alguien contestó a ese mensaje y dijo, ¿no? Y aprendiendo se enseña, y es verdad. Buenas tardes. Buenas tardes. Supongo pues de que usted como obispo, pues todos sus sacerdotes están conscientes de la misión que está llevando a cabo. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Sus sacerdotes están conscientes de la misión evangelizadora por medio de las redes sociales? ¿Y se ha instado a sus sacerdotes o jóvenes de la diócesis a evangelizar por las distintas redes sociales? Bueno, a ver, yo creo que tenemos situaciones muy, muy, muy distintas y muy dispares en el clero. El clero de Guipúzcoa, de nuestra diócesis, es muy mayor en su edad, la edad media del clero de la diócesis de San Sebastián es de 75 años, es la más alta de España, Entonces, eso también condiciona mucho, tu pregunta, la condiciona mucho, Yo, a ver, por otra parte, como entiendo que esto tiene también algo de carisma y no todo el mundo debe de sentirse llamado a tener esa presencia, no me ha parecido prudente, por ejemplo, un tipo de charla como yo, lo que yo os he dado a vosotros, se le ha dado yo a los sacerdotes de la diócesis. Pues no, no porque, a ver, primero porque existe ese condicionamiento importante de la edad, pero segundo también, porque también creo que esto que estoy diciendo tiene algo de carismático. Entonces, también yo creo que los carismas no deben de ser propuestos como una especie de lentejas para todos, ¿sabes? Sino teniendo en cuenta que también, lógicamente, los sacerdotes más jóvenes de la diócesis sí tienen ese acceso, etcétera, ¿no? Pero vamos, que mi forma de... Posiblemente he hablado más de esto, fíjate, fuera que dentro de la diócesis, todo hay que decirlo, ¿no? Posiblemente sea así, ¿Por qué? Pues no, lo sé, quizás también un poco por discreción, ¿sabes? Por discreción, al obispo le gusta ser discreto aunque no parezca, Y lo otro, la vida no te permite muchas veces terminar de serlo, pero no sé, Un poco por discreción. Venga, muy bien. A ver si consigo expresarme bien. ¿Qué reflexiones usted, y dentro de la comisión de medios de la conferencia episcopal, o si la comisión debería hacer algo ante la presencia de webs católicas que tienen, digamos, enfoques diferentes? O sea, no solo me refiero a carismas, sino... O sea, no quiero utilizar la palabra ideología porque sería como reducir todo, pero a veces como que uno ve webs católicas que van hacia orientadas hacia un lado y otras que van hacia el otro contrario, ¿no? Entonces, ¿la Comisión de Medios debería hacer algo o no, o quedarse callada ante esa realidad? Mira, yo voy a ser más duro que tú, no te preocupes. Es que ha sido muy suave, así yo voy a ser más duro que tú. A ver, a los obispos les preocupa pues que dentro de ese mundo nuestro de las webs de información religiosa, pues como es lógico, pues existen webs de información que legítimamente puedan tener pues ángulos, perspectivas distintas, ¿no? Pero existen algunas que salen totalmente dentro de esa legítima sensibilidad plural y juegan de una manera, digo juegan, ¿no? En el peor de los clericalismos, juegan a denostar de unos obispos ensalzando a otros y los otros de haciendo lo contrario con los otros, enfrentando unos obispos contra otros, haciendo una imagen absolutamente maniquea de la vida de la Iglesia, ¿no? Esas páginas de información o de religiosa, que además las hay, yo creo que en los dos extremos, creo que hacen mucho daño a la vida de la Iglesia, que son nocivas, y que además son a veces alimento de un clericalismo malo, que además el mundo real las ignora y los sacerdotes se alimentan de ellas. Son unas páginas de intoxicación clerical, páginas digitales de religión, ¿sabes? No hace falta que digan nombres porque están en mente de todo el mundo, O sea que son, yo tengo, vamos, podía contar experiencias, vamos, que me forraría, ¿no? O sea, contar experiencias de hasta qué punto esas páginas juegan al chantaje, a denigrar a unos en favor de otros, a obtener información de maneras ilegítimas, hacen mucho daño. Siembran la discordia y son, yo creo que, un elemento contra la comunión en el seno de la Iglesia. En el episcopado existe una preocupación grande porque vemos que una parte importante del clero es usuaria. Ahora, ¿cómo se combate eso? Difícil combatirlo desde el momento que son páginas que se dicen eclesiales pero luego tienen un estatuto meramente civil, claro. Con lo cual están fuera de la capacidad de los obispos de poderlas gobernar. La única manera de poder combatir eso, en mi opinión, es creando buen criterio y creando alternativas buenas. Es imposible luchar contra el mal sin dar propuestas del bien atractivas. ¿Qué ocurre? Que la difamación, la calumnia, el morbo, tiene mucha audiencia, ¿sabes? Ya sé que eso es pelear contra un enemigo muy, muy sugestivo, pero la única manera de luchar contra eso, pues es, primero, no caigamos en el mundo en clericalismos, porque esas páginas son afortunadamente absolutamente desconocidas por el gran público y son un submundo clerical. Son un submundo clerical. Eso es lo primero, tengámoslo en cuenta, ¿no? Entonces yo creo que sanándonos de clericalismo ya nos alejamos de eso. Y luego intentando hacer un producto bueno, atractivo, una noticia real de la vida de la Iglesia. Es lo que te puedo decir, pero bueno. Bueno. Mi pregunta es sobre el discernimiento vocacional al sacerdocio y a la vida consagrada de algunos jóvenes, porque cada día hoy Internet se presenta más como una posibilidad. Por ejemplo, mi seminario tiene cuenta de Facebook y tiene página web. En mi experiencia todavía no conozco a nadie que haya entrado por ello. Pero bueno, la gente insiste en decir que es un medio bueno para que los jóvenes se planteen la vocación y encuentren su sitio. Y mi pregunta era que ¿hasta qué punto es una ayuda útil o tal cantidad abrumadora de posibilidades que ofrece Internet puede dificultar la búsqueda de la voluntad de Dios y de cuál es realmente lo que Dios quiere para ese joven? Bueno, yo creo que Internet es ambivalente y que la clave está en el criterio de uso, y también eso se refiere a este caso concreto, eso se aplica a todo, ¿eh? Yo, por ejemplo, recuerdo el año pasado, por estas fechas, un poco antes, estábamos en Cracovia, la JMJ, y recuerdo que camino a Cracovia, pues allá paramos en Venecia, y allí en una iglesia de Venecia, pues les di a todos los jóvenes que íbamos pues una charla sobre el discernimiento vocacional. ¿Cómo discernir la llamada que Dios me hace? Bueno, pues obviamente esa charla la cuelgas en el canal de YouTube. Discernir la vocación. Y tiene, a ver, es posible que un joven le sirva esa charla sobre el discernimiento vocacional, pues sí, ¿por qué no? O sea, es decir, puede ser un hito dentro de ese camino de discernimiento vocacional, por ejemplo, esa charla concreta, ¿no? Pero como he dicho antes, ahí tiene que haber un itinerario que al final tiene que ir a los encuentros personales y obviamente una vocación que su discernimiento haya ido exclusivamente por el mundo digital, pues es un poco complicada, ¿eh? O sea, habría que sospechar de una vocación que no haya tenido un acompañamiento personal y que únicamente se presente, toque la puerta de la iglesia por un conocimiento digital, ¿no? Un discernimiento digital de su vocación. Hombre, en fin. Pero ojo, puede ocurrir. Y lo lógico es que en ese caso a esa persona que toca nuestra puerta y que su discernimiento ha sido digital, pues que le conduzcamos a un acompañamiento personal. O sea, es lo lógico, con lo cual yo diría sí, puede ocurrir. Obviamente sería insuficiente meramente que hubiese habido un discernimiento por medios digitales y obviamente en un seminario a alguien que tiene ese recorrido sería motivo para ponerle una serie de acompañamientos como cursos previos antes del discernimiento definitivo. Bueno, pues ha sido una gozada poder compartir con vosotros esto, y aprovecho pues que paso por aquí, como siempre, ¿no?, pues para hacer un poco de mendigo de vuestra oración, y os pedido también que somos una diócesis, además la de San Sebastián, que es sufragánea de la de Pamplona, Pamplona es nuestro arzobispado. En nuestro arzobispado, el seminario de San Sebastián estudia aquí en Pamplona. Aquí, gracias a la acogida que tiene Pamplona con su diócesis hija de San Sebastián, pues recibimos, nuestros seminaristas reciben formación y para nosotros Pamplona es una madre. Pamplona es una madre en muchos sentidos. Luego también, bueno, vuestro paso por aquí, pues me atrevo a decir que recéis por nuestro seminario, por nuestros seminaristas, algunos de los cuales están con vosotros. Y muchísimas gracias, ¿de acuerdo?